para que mueva ese tonto. El baile ya está que explota, las pibas ya están re locas. Yo tan solo quiero ver cómo todos se ponen a querer. Los pibes vamos armando la ronda, empieza a girar el vino con coca. Un pasito me prendí yo, me quedé flasheando con esta canción. La negra lo mueve con sabor.